las costumbres y tradiciones de nuestro país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de que reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches, bienvenido, esto es Una Noche Contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Estamos listísimos en el programa, un poquito demorados por la cadena del señor presidente, pero hay que cumplir, somos personas que cumplimos la ley. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Cris Cadena y estaré esta noche en el programa. Y por supuesto, no estoy sola, estoy muy bien acompañada. De hecho, hay casa casi llena, por llamarlo de una manera. Pero primero saludamos con el señor joven. Nadador, arquitecto, estudiante, psicólogo, profesor, Esteban Ruiz. Buenas noches. Yo quería que sigan, pero ya no siguieron. Entonces, me presento, mi nombre es Esteban Ruiz. Un gusto estar un miércoles más, el segundo miércoles de enero, aquí con ustedes, aquí, disfrutando de una noche contigo, con toda la gente que está acá con nosotros y obviamente con toda la gente que nos está escuchando a través de los 940 AM y www.radiocce.com. También en TuneIn nos pueden descargan aplicación, escuchan Radio CCE, o si no, se van al Play Store y descargan Radio CCE y nos pueden ver, porque ahí está la camarita que nos pueden ver. Saludemos, por favor. Hola, exactamente, a la gente que nos mira. Buenas, mucho gusto. Si están tomando cafecitos, si están, haciendo... Traiga café, hace frío. Haciendo deportes, si están haciendo deberes, lo que estén haciendo, disfrutando y riendo un poco con nosotros, porque somos chéveres. Este día viene chévere, ¿no? Como el anterior miércoles, que estaba... Chistes flojos, un repertorio menos, medio flojo. Oye, téngame fe. Eso, vamos siempre viendo, fe. Recién empieza el programa. Vamos bien. ¿Cómo nos va? Así que felices, porque como decía Cris, tenemos casa llena, tenemos invitados, los primeros invitados del mes del 2020, así que vamos a disfrutarlo mucho porque es musiquita de la buena. Así que de la buena. Probamos también con el señor dueño, productor, eso, padre, madre. Tiene los papeles y ahí. Todo lo que es en este programa, el señor Adrián Torres. Diablo en botella. De los Rocking Crueles. Muy bien, ¿de dónde son, va? ¿De aquí? ¿De aquí, de Quito o de aquí, de Ecuador? Ecuador. Quiteños de Quito. Eso, quiteños de mi linda Muy bien, ciudad ahí de está. Quito. Entonces, es la canción recomendada, el saludito del señor Adrián, y está también al lado de la pasante, que perdóname, pero no, exacto, nos han presentado formalmente con nombre y apellido, por lo tanto, no me sé ni tu nombre ni tu apellido. Si tienes una gigantografía que pongas, exacto, ahí en el ventanal que tenemos poner, ahí, decir cómo te no hay llaman, ningún problema. No tengas ningún problema, puedes escribir, exacto, si es cierto, ahí, con el marcador. Se borra, ¿no?

noche contigo. Y volvemos. Hablemos, tranquilo. Bueno, volvemos al aire después de escuchar esta canción. Linda para un miércoles, ¿no? Un miércoles romanticón, ahí las parejas que estén cenando, conversando. Festejando los cumpleaños. Festejando los cumpleaños, los aniversarios, los necesarios que festejan. Así que para todos ellos dedicado desde Una Noche Contigo. Muy bien, así que como les habíamos comentado, vamos a recibir esta noche a Víctor Rovelo. Ya, perdón. Uno. ¿Usted le tenía fe, Adrián? Uno. A Víctor Rovelo de Thunder Shows, quien nos va a comentar justamente acerca de este evento de Extremo Duro, La Ley Innata. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, yo soy el organizador de Extremo Duro, La Ley Innata Sinfónico, que mañana se va a llevar a cabo en la Cámara de Comercio de Quito a las 8 de la noche. Cuéntanos de qué se trata, para la gente que nunca ha escuchado, la gente que no tiene un poco de idea de qué se trata, cómo van a ser, por qué se llama Extremo Duro Sinfónico, un poquito. Bueno, es un homenaje a la banda Extremo Duro de España, que nació en el año 87 en Extremo Duro, por eso el nombre. De ahí, yo soy el presidente del club de fans de Extremo Duro aquí en Ecuador, tengo mi página Extremo Duro Ecuador y muevo más o menos 9.000 personas de fans de Extremo Duro desde el 2012. Hace 6 años logramos que venga la banda a la Casa de la Cultura, exactamente, en Agora, el 10 de diciembre de 2014, y se está haciendo este homenaje para pedir a la banda que venga a Ecuador en su gira de despedida. Es un homenaje sinfónico que se hizo en noviembre, el 28, por primera vez. No se presentó toda la Ley Innata porque aún no estaba completa, pero ahora se va a presentar todo el disco. Okay. En secuencia seguida y también otros temas en formato sinfónico. Significa que van a tocar, va a haber músicos de cámara, violines, chelos y violas. Y va a ser un show espectacular como el primero, que pueden ver las fotos igual en las redes sociales oficiales del evento. Buenísimo. Con respecto a la gente, porque están creando la banda solamente para esto, ¿no es cierto? Sí. ¿Quiénes son los que están involucrados? ¿Cuáles son los artistas? Está Jordan Naranjo del grupo Trébol, el baterista es Francisco Zambonino, de unos grupos afroamericanos que tocan música brasileña, el estudio en Brasil. Daniel Torres de Psycho, conocido por los fans de Extremo Duro. Felipe Izaga, igual, del compositor, el director de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Está Sergio Espinosa de Pichirilo Radioactivo y también David Lara de Rosa Santa, y uno de los mejores pianistas que conozco. Genial, todos ellos van a tocar entonces en esa noche. Sí, ya han tocado, hay un video en YouTube que pueden buscarlo como Extremo Duro Sinfónico y lo van a encontrar en mi canal de Extremo Duro Ecuador, y también pueden ver cómo es más o menos lo que se está presentando. No es de mejor calidad, pero es lo mejor que hemos hecho. ¿Cómo fue la experiencia, Víctor, de cuando ellos vinieron? ¿Tuviste algún acercamiento, algún contacto con ellos justamente cuando vinieron al Ecuador? Sí, yo conocí a Roy Iniesta, hablé con él aquí en Camerinos, pero no me tomé ninguna foto con él porque igual no me interesa eso de él. Hablé con él un poco, no mucho, no tuve más de un cuarto de hora para hablar con él. Muchísimo. Sí, hablaron. Bueno, hablamos de la música aquí en Ecuador, de lo que él sentía, de la experiencia de venir a este país, de todo lo que había visto. Creo que él también me conoce un chance porque mi video es el más visto de una canción de ellos, de Sopayaso, en YouTube. Hasta le gana al oficial. Entonces, ¿en serio? Sí, buenísimo. Tenemos como 14 millones de visitas en ese video. ¡Qué bacán! Y yo le conté más o menos cómo me nació la idea de crear el grupo y todo. Bueno, en eso, tales y cuales, así comencé yo también mi trabajo de productor. Ahí yo haciendo que quería que venga otra banda de España que se llama Marea, pero al final nos ha logrado conseguir eso. Y bueno, lo que estamos buscando igual como club de fans mañana es hacer un video en que se pueda decir a Extremo Duro que venga acá. Ah, buenísimo. Para aparte de convocar a la misma cantidad de gente de la primera edición, que son 500, y hiciéramos esa forma. Me parece espectacular. ¿Cómo llegaron al hecho de decir, vamos a hacerlo sinfónico? vamos a hacerlo de esta manera que un poquito rompe, ¿no?, con lo que es de extremo duro. Claro, o sea, la idea nace más o menos desde que ya yo ya produzco eventos 5 años. Entonces, en este trabajo he aprendido bastantes cosas sobre la música nacional, sobre la música en tributo, la música en general, de todo. Pero el esquema sinfónico, la verdad, yo lo propuse con Soda Stereo primero, porque eran los 5 años de la muerte de Cerati. Y si soy fan de extremo duro de Cerati, soy mucho más fan. Entonces, claro, quería hacerle un homenaje, lo hice en el Jardín Botánico, hicimos 2 ediciones, pero yo le dije a Felipe que también es súper fan de extremo y lo sabía, que nos conocemos varios años, le dije hagamos los arreglos para extremo duro sinfónico. Al inicio sí iba a ser una venta, o sea, solo sí iba a ser con una banda que ya está armada, que era Psycho, pero no se logró concretar bien según la calidad técnica que requería el show. Entonces Felipe fue armando un poco más de músicos, unió a Jordan Naranjo, unió a Sergio Espinosa y se logró hacer un supergrupo en el que sí se podía presentar ya en la Cámara de Comercio. Eso se logró el 28 de noviembre del anterior año con un éxito total. Y él es el que dirige igual la orquesta de músicos sinfónicos. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente para este concierto del día de mañana, Víctor? La verdad hay bastante respuesta en redes sociales. Hemos tenido algunos medios que nos han apoyado, como El Comercio, también el diario A la Hora y algunos más como Visión. Y también este, obviamente, de la Casa de la Cultura, nos han abierto las puertas. Es un proyecto interesante, especialmente creo que lo que lo motiva es la despedida de la banda tan triste que se está dando, y que tal vez no se ha dicho nada sobre la gira sudamericana ni nada sobre el tema. Yo me contacté con el agente y tengo el mail personal del cantante, pero la respuesta ha sido que no están planeando aún nada, y por eso hacer el video sería un llamado de atención para que ellos nos escuchen y por lo menos sepan que aquí se está haciendo algo más extraordinario. Porque no se hace este tipo de tributos a una banda tan de culto como Extremo Duro, no se hace este tipo de cosas. Yo lo he hecho por años en bares, como cierta reunión de amigos, de que estamos en reunión de fans en un bar, un tributo extremo duro, pero de ahí no esperaba que tampoco llegue a este nivel tan alto y que alguien me esté apoyando como Felipe o todos los chicos que están trabajando en la producción. Bueno, como Soda Stereo es un monstruo, es fácil hacerlo, lo hice de Beatles, lo he hecho de Pink Floyd y voy a hacer muchos más. Pero el tema de extremo duro es un poco más de culto, es una música un poco más difícil de hallar y también está muy muy sobrellevado el tema con algunos temas de ellos. Por eso el tema es darle el color de la ley innata a todo el concierto, dar ese espectáculo y poder hacerlo bien. Ni siquiera extremo duro ha tocado una canción que mañana va a tocar el grupo, que se llama La Coda Flamenca. Es la última canción de la ley innata. Esa canción nunca la ha tocado extremo duro o nunca han tocado segundo movimiento completo. Son dos temas que ya sacaron para este concierto y se van a presentar mañana. El valor hasta es inferior al anterior concierto. No hay por qué decir que no va a ser un éxito. Sí, tiene que ser un éxito. Tiene que haber un lleno. Tiene que la gente de extremo duro, si en serio quiere ver a la banda acá en Ecuador, tiene que ir, asistir, cueste lo que cueste. Yo diría eso. Porque no es un tributo cualquiera, no es otra reunión de panas, es algo que en verdad queremos lograr para que la banda se dé cuenta de que aquí hay gente que las aprecia, gente que en verdad quiere darles la despedida, la banda de verdad, obviamente. Mucha gente dice, este tema de los tributos me cansan, no apoyan a lo nacional, pero esto es una parte de apoyar al músico también. El músico tiene que ganar algo de dinero y si a veces la gente prefiere este tipo de eventos, tenemos que aceptarlos como son. Y va a estar hecho por músicos ecuatorianos que están haciendo muy buena música. Entonces tenemos ahí el hecho de también apoyar a los músicos. Cuéntanos, el costo de las entradas es un precio único, ¿y dónde podemos adquirir las entradas, por favor? El precio cuesta 15. Okay. Y las pueden adquirir en Me2Go, que es una plataforma en línea donde pueden comprar sus entradas. Pero si no tienen tarjeta de débito ni de crédito, puede ir cualquier público, es apto. No habrá licor, no habrá nada de eso. Bienísimo. Y no se permite el ingreso de licor. La pueden comprar en efectivo en el Quicentro, en la isla Vapor, en el Quicentro Norte, al frente de Bershka. En la isla del Vapor, igual en Portal, al frente del Mega Maxi, en la isla Vapor del Paseo San Francisco, que está al frente de Boyacá, en el subsuelo, y en la isla Vapor de San Luis, que está en frente del Supercines. Si no alcanzan a comprar su entrada, igual pueden pagarla en puerta, no hay ningún problema con eso. Va a seguir manteniéndose el valor. Lo que buscamos, como ya le he recalcado en esta entrevista, es tener un lleno, tener un buen video para Extremoduro y hacer que vengan al país. Perfecto. ¿Cuántas personas entran en el lugar? En el lugar entra el máximo 500. Okay. Máximo. O sea que tiene que llegar con tiempo, aprovechar comprando su entrada para que no se quede afuera y tenga que hacer el veredazo en vez de aparecer en el video. No, que es el veredazo, lo votamos. No podemos tener veredazo. Así que aprovecha entonces. Te agradecemos mucho, Víctor, que te vaya súper bien. Por favor, sí, mándanos el video, cuéntanos cómo les fue. Sí. Y ojalá sea el llamado de atención necesario y la presión perfecta para que Extremoduro pueda venir y visitarnos este año. Ya, muchas gracias por la entrevista y les espero mañana a los que nos hayan escuchado. Muchas gracias. Súper. Gracias, entonces. Gracias, Víctor. Ese fue, estuvo con nosotros Víctor, justamente. Estrella de la noche. Estrella de la noche. Para que nos contaba acerca de Extremoduro, la ley Ignata Sinfónico que se va a dar el día de mañana. Así que tiene que aprovechar para que sea parte del video y de esa forma también ayudemos a que Extremoduro venga al país. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Muy bien, ya regresamos con más de Una Noche Contigo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y entre otras noticias de la inframunda, se viene el primer festival transfronterizo de política y performance libres y soberanas. Trincheras, cuerpos, disidencias, acá Performácula 2020. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Colectiva de Creación Artística y Cultural Pachacuira, Espacio Libre de Arte, invitan a la ceremonia de inauguración que se realizará el martes 21 de enero a las 18 horas en la sala de Metro Aguilera Malta con entrada libre. Frente a contextos actuales de creciente desigualdad social, violencia y discriminación, buscamos desde la autonomía y la autogestión forjar espacios seguros de diálogos y expresiones libres contra la imposición colonial, capitalista y heteropatriarcal. Libres y Soberanas conecta artistas y activistas de Latinoamérica, el Caribe y la Munda durante una semana de actividades que ofrecerá jornadas de performance, conversatorios, talleres, exposiciones, mesas de discusión, ciclo de cine, feria de empoderamiento y una noche cabaretera de política y performance. Más información www.pachacuir.com. Libres y Soberanas es uno de los proyectos ganadores de la convocatoria pública Festivales de las Artes 2018-2019, impulsada por el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades. Obras en diferentes formatos son parte de la exposición El Viaje, de Carlos Revelo. El viaje se basa en un relato del filósofo Michel Foucault sobre la locura de varios textos de diferentes autores, tratando de interpretar y crear imágenes irreales. La muestra estará abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Lo más lindo es compartir una noche contigo. Muy bien, regresamos en Una Noche Contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura por www.radiocce.com y también por los 940 AM. Vamos a hablar acerca de las cosas extrañas o divertidas que usted se ha encontrado al limpiar la casa. ¿Qué cositas se ha ido encontrando usted cuando limpia su casa? Por ejemplo, ¿qué ha encontrado? Yo he encontrado... ¿Usted limpia su casa primero? Sí. Muy bien, entonces. Si limpia su casa, puede cumplir con el resto de cosas. ¿Qué ha encontrado? Se han encontrado facturas que uno pensaba que estaban perdidas y que uno le tocó ir a rogar a la gente para ir a retirar facturas de documentos o facturas de ropa, que hay algunas empresas de ropa que es de lavanderías o cosas así. Entonces es, no, por favor, se me perdió la factura, por favor, devuélvame mi ropa, en serio, que sí, yo compré, yo hice aquí la compra. No, señor, por favor, y después de, qué sé yo, 2 meses de que arreglas o algo, o dices exhaustivamente, yo voy a arreglar ahora sí la casa porque está patas arriba, que es la frase inmortal de toda mamá o papá o la persona que vive en su casa, patas arriba de esa casa, encuentra maravillas, ¿no? ¿Qué ha encontrado usted? Yo, por lo general, en cuando arreglo así como full mi ropa, por ejemplo, a conciencia, encuentro ropa. Ve, he tenido esta blusa que no me he puesto. Este pantalón me quedará todavía. Y comienzo a separar, ¿no? La ropa en la que me voy a probar para saber si todavía entro. La ropa en la que digo, chuta, no he arreglado esto, por eso no me pongo. Y la ropa en la que digo, ay, pero qué linda esta blusa, me voy a volver a poner. Las medias, las medias. Encuentras pares ya. Claro, después uno dice, exacto, ya, ¿no? Cuando ya le hiciste par de otra. Cuando ya le... No, señor. No. Si es que no es de la misma, no es par, señor. Es combinar dos medias. Señor, yo voy a discrepar ahí. Si es blanca con blanca, señor, no importa el diseño. Es blanca. Ya tuvimos esa conversación. Pero no es par. No, exacto, es par. Si es blanca, utilice y negro, señor, el castellano, ay, si no, de la misma no, manera. Como es, no es par. Entonces, claro, entonces yo me comienzo a probar, digo, chuta, este pantalón ya no me queda, ah, este sí me ha quedado, y comienzo a tener ese tipo de cosas cuando ordeno a conciencia. Súper. ¿Qué más se encuentra? Yo creo que dinero es una de las cosas más, que más se encuentra, ¿no? Cuando uno... Encontrarse regalo es un regalo de ti. Exacto, para Exacto, es un regalo de ti para ti en esa chompa que nunca te pusiste y era, ve, $20. Es como, estaba haciendo full sol y guardas toda tu ropa, ¿no? De invierno. Y de repente el lunes llueve y dices, ve, esta chompita es súper abrigada. Y metes la mano en el bolsillo. Y tienes tu colación. $5. Yo lo máximo que me he encontrado es $20. Sí, yo también me he encontrado $20. No he tenido la oportunidad de tener un billete de 100 ahí en el bolsillo. Imagínate, ese de 100 uno se gasta, pues no va a guardar en el bolsillo para estar en mi memoria. 100.000 sucres en ese caso, sí, pero... pero el de 100, sí, uno de 20, y como, claro, qué bien parqueado el billete, Dios le justo pague. Justo cuando necesito. Soy un genio, pensando en mi futuro, siempre. No sé si le ha pasado, alguna vez me pasó a mí que yo guardé un chicle dentro de mi jean. Y después de algún tiempo, porque ese jean ya no me ponía, estuve arreglando las cosas y saqué y ese chicle estaba aplastado, ya todo un desastre. ¿Era un chicle masticado? No, era un chicle empaquetado, no, fan, ah, de serio, qué porquería. Puede ser, póngase, no tiene dónde botar. Yo creo que solo los chupetes se guardan para recomerse después. El chicle es pequeño, tienes que comerte en ese rato. Creo yo, no sé, alguien del público ahí que me apoye. Así, un bonais. Sí, ¿no? Otra de las cosas que te encuentras de ley, porque te encuentras de ley cuando ordenas, es los tickets que te dan de los buses. Ay, sí. Porque tú no botas, coges en vez de llegar a tu casa y vaciar tus bolsillos, los dejas ahí. Y si es un pantalón que, por ejemplo, se te rompió o se fue muy al fondo de la ropa sucia y no alcanzas a lavarlo, está ahí. Y cuando haces esta limpieza profunda, encuentras ahí todos los tickets. Y ves, ¿no? ¿De dónde será este ticket? A ver, ¿a dónde se le dice, Urban? ¿A dónde me habrá ido? ¿Qué habré estado haciendo? ¿Qué color más raro? Ese día que hice, a ver, ¿cuántos buses tomé? Exacto, ¿dónde me habré ido? Y peor si tienes dos. Porque dices, ¿con quién estaba yéndome en ese bus? ¿A quién le pagué? ¿A quién le di pagué? Claro, para que tú hayas tenido los dos boletos, porque tú pagaste el pasaje. Yo por eso no guardo, yo no guardo. Usted se come los boletos. Exacto, es mejor tenerlos ahí que después saber para qué. Otra de las cosas que uno va encontrando es, en el caso mío, cuando yo ordeno así súper a conciencia, como les decía, encuentro pinturas. Siempre encuentro las pinturas así como... Audífono. No había la pintura verde, aquí está la pintura verde, ahí está. No había el marcador, desapareció, aquí está. Mamá. No ha habido el lápiz, aquí está. La regla no encuentro. Toma, aquí está, ya arreglé. Toma, exacto. Sí, pero lo que más encuentro son pinturas. Pinturas y pinturas. Otra de las cosas que más encuentro cuando estoy ordenando es el los sacapuntas. Los sacapuntas sí. También que se pierden junto con los lápices, con los esferos, con las pinturas, encuentra también sacapuntas. Otra de las cosas que uno encuentra son los cables de cargador. Claro. Quieras o no quieras, o sea, no las cabecitas, solo los cables. No el cerdito, sino el cablecito. Empiezas a cambiar de cerdito, de cabecita, ya no me sirve este, pero el cable sigue sirviendo, voy a poner en otro, y guardé el otro, puse y después encuentras una funda enorme. ¿Y cuándo tuve tantos celulares? Exacto. O compré porque se me perdía. Se me perdía el cargador, ¿dónde está ese cable? Compra. Otra claro. vez me perdí. Compra. Entonces... O los estuches de los celulares también. O los estuches de los celulares. Las baterías ya dañadas también. Adrián, usted debe saber, o si no, ve averiguando, vea. ¿Cómo se llaman esas, no sé, como son como elastiquitos que uno, o como cablecitos de plástico que uno coge los alambres, la gente que nos está viendo, enrolla y luego aquí en esta parte de la mitad entorcha, ¿cómo se llaman esas cositas? A ver, díganos por favor, ¿se está acordando? Yo pensé que la pasante venía a decirnos cómo se llama, salía corriendo. Dije, viene a decirnos. Bien, qué bestia. Eso debe tener un nombre. ¿No es cierto? Debe tener un nombre. ¿Cómo se llama? Por favor, que alguien me diga. ¿Cómo Escríbanos. Se llama? Escríbanos. ¿Cómo se llama? Debe tener algún nombre. No puede ser cosita que se amarra los audífonos. No, debe tener un nombre. Con eso también viene siempre entorchado los audífonos. El cable de los cargadores, entonces debe tener algún nombre. Cables de cualquier electrodoméstico te vienen enrollados ahí. Hasta la funda del hasta pan. Hasta el pan, exacto. Con lo que viene el pancito entorchado, esa cosita blanquita por lo general. ¿Es de metal? Eso. Es de metal, ¿no? Aluminio. Aluminio, pero cubierto de plástico. Entonces, eso debe tener algún nombre. No puede ser esa cosita que se entorcha. Debe tener un nombre. Esas cosas también encuentras. Sí, bastantísimo. Pilas también encuentras. Baterías de los celulares que ya no utilizabas o se dañaron o se hincharon. Otra de las cosas que también encuentras, muy frecuente encontrar esto, son tarjetas. Las tarjetas que te entregan si te fuiste quizás a una reunión, si fuiste a un local. Tarjetas de contacto. O flyers. Eso también encuentras bastantísimo, porque es la que te entregaron en la calle, en flyer de alguna empresa, o te entregan cuando tú fuiste a un restaurante, fuiste a un... a tener algún servicio, algún producto, y te entregan un flyer. Eso también se encuentra. Pensé que me iba a decir las tarjetas de los lugares de juegos electrónicos. Ah, también. Eso también se encuentra. Aquí he tenido. Y acuérdese que estos lugares de juegos electrónicos solamente puedes utilizar la tarjeta en el lugar que fuiste a jugar, literal. Entonces, no es que te sirve para todos los locales. Entonces tienes una tarjeta por cada centro comercial o lugar que fuiste. Es que recargar. Y vas encontrando. Dices, ve, aquí ha estado yo comprando todo el tiempo. O si no, las barajas, encuentras en marzo las barajas que querías en diciembre. Ajá. Y te tocó comprar porque no encontrabas para nada. Porque no estaban completas, estaba sin el A, sin el 3, sin el la Q. Sin la reina, cosas así. Entonces, otra de las cosas que encuentras es justamente esas fichas chiquitas de los juegos, de los niños, por ejemplo. Sí, de las damas chinas, del ajedrez. Los dados. Son más pequeños, encuentras las piezas de los rompecabezas. Aquí está la pieza que te faltaba, que no terminaba de completar. Los legos también. Y cuando son más chiquitos los huevos, los legos comienzas a encontrar, es verdad, full legos. O los carritos, los carros chiquititos también empiezas a encontrar. Aquí ha estado en esta parte. Las pelotas saltarinos que les compraste, los fichitos que son eso de... Hay un juego que se llama Macateta, que viene con unas fichitas, que vienen con la pelota también, entonces eso también encuentras. Macateta, ha dicho. Sí, ¿no es cierto? Exacto. ¿Usted cree que la gente sabe qué es Macateta? Ya, por favor, señor. ¿Qué? La gente ignorante de la vida. Adrián, la gente ignorante de la vida. Quizás la pasante y quizás yo, porque tenemos una edad en la que podemos decir. No sabe. No sabía. No va a saber la gente que tiene 10 años y no sabe qué es Macateta. La gente del 10 años es. Por eso justamente estaba hablando de que es una pelota saltarina con unas fichitas. ¿Qué es lo que haces? Botas la pelota saltarina. Y en el primer rebote tienes que coger la mayor cantidad de fichas y vuelves a coger la pelota. De eso se trata el juego. Fichas como las de ajedrez. Más o menos, sí, son unas... No sabría cómo explicar cómo son esas fichas. Ahí está. Pero dejémosle con fichas, ¿ya? Fichas es como las que se juegan fichas, ¿no es cierto? Las apuestas. Eso, en forma, fichas en forma de arañita, ya. Ahí está. Gracias por defenderme, señor Adrián. Yo no tengo aquí compañera. Yo tengo compañero. Hay que explicar a la gente, porque no todos estamos, saben. Estamos explicando. Pelota saltarina, fichas, el juego, dinámica, reglas. Vaya campeonato internacional, Juegos Olímpicos de Macateta. Vamos ahí. Hasta récord Guinness tenemos. ¿Cuáles, Bea? ¿Cuáles? ¿Cuántas arañitas, cuántos tipos de arañitas se pone o las que avance a coger la mano? Se supone que acá en el paquete que te traen vienen 12. 12 o 24 en el mejor de los casos. Ah. Pero obviamente en tu mano, dependiendo de tu mano, pueden entrar entre unas 12 y unas 15, creo yo, dependiendo de la mano. ¿Tantas? Bueno, en las tuyas se entraron unas 15, las mías unas 6. Claro, o sea, dependiendo de la mano, dependiendo de la edad también, porque los niños no les puedo pedir. Rápido. Y es, obviamente, también para que sepan y quieran jugarlo, es solo con una mano, no puedes utilizar la otra mano. Si escoges la derecha, escoges la izquierda, pero solo con una mano para jugar ese juego. Muy bien, entonces ahí esas son otras de las cosas que uno va encontrando. Vamos a escuchar otra cancioncita y luego ya volvemos para ir cerrando el tema y también despedirnos. Vamos a escuchar a Tripulación de Osos con Robo Hormiga. Ya regresamos. Siempre quise algo más sencillo. aire, aquí en Una Noche Contigo, nuestro último bloque de el programa. Qué rápido que se pasa nuestro programa, ¿eh? 60 minutos es muy poco, vamos a pedir más tiempo. Sea antes o sea después, o sea otro día, no importa, pero vamos a pedir. Podemos hacer el programa de los novios. Eso, nosotros hacemos lo de los novios. ¿No puede suceder? ¿Por qué no? Exacto. Haríamos mejor, o más. Hay que ver, sí. Bonito. Podría ser. No, pero sí, es en serio que se nos pasa rapidísimo el programa. Exacto, así que aprovechemos el tiempo. Eso. Estamos hablando acerca de las cosas extrañas o divertidas que se han encontrado al limpiar la casa. ¿Animales muertos? Jesús y Dios. ¿Ha encontrado? No digo no. Ratas, ¿no? Pero sí cactus, hormigas, moscas, abejas, un escorpión, exacto. Cosas así. Son dos siglos que no limpia para que pueda aparecer eso. O sea, puede morir dos días antes, ¿no? Y usted limpia cada semana, por ejemplo, a conciencia. ¿No? Bueno, solo digo, pueden ser cosas así extrañas. Como que creo que animales muertos, no sé, no me ha pasado. Qué bueno. Una de las cosas que uno también encuentra son documentos. Esa papeleta de votación que no encontraba, esa papeleta de votación ha estado ahí en sus ojos, sino que como no arregló, estaba perdido. Exacto. La copia de la cédula. La copia de la cédula. La copia de la cédula a la color que necesitaba la copia de el la pasaporte. Cédula, exacto, que necesitaba y que su guagua le pedía a las 6 de la mañana. Ay, cierto, mami, necesitaba una copia de cédula a color tuya. Ahí estaba la copia de cédula. Otra cosa que pasa también es los certificados que van a encontrar, los documentos, un certificado. Diplomas. Aquí está el certificado, el diploma también. Esa es otra de las cosas que uno va encontrando ahí en el desastre. O si no, los libros. Le compraste a tu hijo un libro que era para la escuela, para que lo lea durante todo el año, y no encuentras. Estuvo una semana, mamá, no encuentro el libro. Mamá, el libro, mami, el libro, mami. Ahí está, ya, carajo, guambra. Y después de buscar a conciencia, en esa semana que te levantaste, con todo ese brillo y que los pajaritos empezaron... Y dijiste, hoy limpio, hoy es el día de limpiar. Sacaste de atrás la escoba, el trapeador, la pala, todo. Polvada la escoba ya. Y dijiste, hoy es. Y después de 2 horas le dijiste, guambra carajo, ahí está tu libro, ándale. Pero eso fue hace 3 años, mami. No me importa. Lee. Dame un resumen del por libro. Por eso te quedaste en Otra de las cosas que también uno va encontrando cuando va rebuscando es en las mujeres que usan los aretes. El par de arete. Ahí está. Las pulseras, los collares. Pero sobre todo el par de aretes, porque se te queda uno. Claro. O si no vas encontrando... Yo no uso aretes, entonces no sé cómo se llama esa cosita que va atrás del arete. Que te aplasta. Ah. ¿Cómo se llama? ¿Dónde? Mariposita. Ah, mariposita. Así se llama, bueno. Ya. Esa cosita que te pones atrás del arete para que no se te caiga el arete y no te lastime la oreja. Mariposita, que dice el Adrián, que así se llama. Según la pasante, creo, ¿no es cierto? No sé. ¿No? Ah, el Adrián sabe. Mariposita. Bien, ahí vas encontrando. Exacto. Vas encontrando, dices, aquí ha estado el arete, pero sí, aquí ha estado la otra parte, aquí ha estado el dije que tanto perdía, mi anillo, aquí ha estado este que me compré, este que me regalaron. Va encontrando. Encuentras bufandas, guantes, el par del guante, los gorros de lana, encuentras cordones, es así. Es una locura. Ahí vas encontrando las cositas esas que justo decía, los pares de los que tú ya botaste el uno porque dijiste ya no hay. Exacto. Y asoma. Exactamente. Así que es buen momento. Así. Bueno, según nuestro reloj dice que son las 8:53, que nos faltan quedan solamente 2 minutos, 3 minutos, no sé cuánto nos queda, pero nos falta poco para terminar el programa. Así que vamos a aprovechar para irnos despidiendo la noche de hoy que hemos estado compartiendo con ustedes. El concierto de Extremo Duro. Estoy esperando un mensaje importantísimo que no me llega. Y quiero que me llegue porque necesito para mañana tempranísimo. Eso. Y no me llega. Aquí toda la noche haciendo programa con el un ojo a la cámara y con el otro ojo al celular. Terrible. No ha servido nada. Pero bueno, ojalá más de noche. Ya cuando esté dormida, ahí. Ahí ha de llegar. Les voy a tomar una foto ahorita y voy a subir a las redes sociales a Una Noche Contigo para que vean ustedes qué es lo que han hecho con nosotros. Nos han hecho... Adrián, asome la cabeza bien, alce los brazos, haga algo, eso. Ahí está. Qué ahora feo. Ya nos ponen el Adrián. No, digo esto. ¿Puedo posponer? No puedes posponer. Ahora la Drema dijo que sí podía. Una alarma que dice a las 8:54, fin de tu programa, cierra ya en este segundo, vete despidiendo. Parece bomba, no eso. Medio sí. Salir corriendo, sí. Me voy. Y sales, pero volveré el próximo miércoles. Miércoles. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Gracias por estar con nosotros en este programa. El siguiente miércoles estaremos con muchas más cosas lindas, hermosas. Traiga un invitado, ve usted el de los invitados. De una, vamos con Masterchef. Ya, el Masterchef. Al Chef Quique. Para echar un ojito ahí, para divertir el ojo. Sí, ¿no es cierto? Apóyeme, Adrián. Hola. Adrián. ¿Cómo se llama la que era modelo? Ah, la Sharon. La Sharon. Mejor, Adrián. ¿Cuál? No le veo, espere. No le veo. A ver, Adrián. Soy ciego. Pero yo apoyo. Ya. No, vio Masterchef, dice usted. Ay, no. ¿Usted, señorita pasante, vio Masterchef? Más o menos. Más o menos. Bueno, ya no. Quique, muchas gracias. Al Chef Quique. Al Chef Quique, entonces. Ya, verán que queda ahí el aire, ¿no? Que tengan un excelente resto de noche, que tengan un excelente resto de semana. El próximo miércoles regresamos con ustedes de aquí por la radio de la Casa de la Cultura a las 8 en punto, si no hay cadena nacional. Eso. Pero regresamos para tener más de una noche contigo. Un abrazo enorme, le hacemos del aguante al Javi que todavía no viene, así que... Mi nombre es Esteban Ruiz, un abrazo enorme, nos vemos el próximo miércoles con invitadito, con comidita. Esperemos que ya con comidita y unas tapas que se traiga. Verán que está ofreciendo comida. Esperemos, dije, y está grabado. Esperemos, dije. Así que a mí no me chanten las cosas. Un abrazo. Son unos cachitos a traer, pero ¿qué comida trae? Mi nombre es Cris Cadena, les mando un abrazo. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.